Domingo 29 de abril, la evangelización secuencial y las necesidades sentidas. Como hemos notado antes, descubrir las necesidades sentidas de las personas o de la comunidad influirá en cómo nos acercamos a ellos y en los programas y los servicios que les ofrecemos. Al comprender estas necesidades, seremos capaces de hacer mejores planes para un programa secuencial que atienda esas necesidades básicas, ya sea para una persona o para una comunidad. Escucha Lucas capítulo 9, versículo 11. ¿Qué indica este versículo con respecto al deseo de Jesús de sanar tanto físicamente como espiritualmente? En nuestro ambiente, ¿cómo podemos hacer lo mismo con quienes tratamos de alcanzar? Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Sin duda, muchos de los que fueron a Jesús buscaban el alivio físico. Jesús los ayudaba físicamente, pero también atendía a una necesidad que tal vez no era sentida por cada persona, la necesidad de sanidad espiritual. Mientras el pueblo de Dios está activo hoy en satisfacer las necesidades de la gente, debe seguir el ejemplo de Jesús y de alguna manera ayudarla a dirigir sus mentes a temas eternos. Examina Mateo capítulo 25, versos 35 al 40. ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Cuán seriamente tomamos estas palabras? ¿O las vemos solo como una metáfora? Si las creyéramos, ¿en qué forma diferente actuaríamos? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Ministrar a quienes Jesús ama y por quienes dio su vida es ministrar a Jesús mismo. Esto demuestra cuán estrechamente Jesús está relacionado con su creación. Cuando alguien está dolido, él está preocupado y simpatiza con él. Debemos hacer lo mismo. Mateo capítulo 25, versos 35 al 40, indica que atender las necesidades sentidas no siempre es una estrategia fija de la iglesia. Cuando se descubren las necesidades, deben ser atendidas, no importa dónde esté la iglesia en su estrategia secuencial. Aunque mucha gente seguirá de un programa a otro según sus intereses espirituales, otros necesitarán alimento espiritual inmediato. Una iglesia no necesita abandonar su secuencia planificada de programas y eventos, pero debe responder a cualquier eventualidad con personal adiestrado y recursos adecuados en todo momento.